de encontrar el instante oportuno de huir con mi sueño de Yo la viví a mi manera, si algunas veces le erré. No fue por buscar ventajas. Vinieron mal las barajas. Debía jugar y jugué. Cuando para mí se acabe y me vaya de esta vida, según comentan las viejas, va a pasar a otra mejor. Más de cuatro que hoy se ríen y critican mis andanzas, verán cómo han confundido gordura con hinchazón. Comentará mucha gente buscándome performances. Era un loco, escribía tangos que nunca dieron spot. Se secaba en escolazos y a veces lo vimos curda, confesando amores hijos al pie de algún mostrador. Y uno a uno irán sabiendo al pasar la caravana, en silencioso desfile a rezarme el chau final, que son muchos los amigos que me regaló la calle en mi andar de contramar que tanto les hizo hablar. Verán que no busqué guita, si a mis versos ya me tango. Eran cosas de mi vida que escribí para pasar las noches interminables de esos inviernos tan fieros, cuando por faltarme un mango sin morfar tuve que andar. Han de venir esa noche compañeros de escolazos que aviven a los chochamos de esa divina emoción. Emoción que dan los dados cuando los números tardan, o un final bandera verde cuando entran en pelotón. Y vendrán hombres de estar que fueron mis confidentes, cuando por olvidar amores supe embriagarme de alcohol, a batirles que si en curda les contaba mis fracasos, traté de olvidar aquella que tan fiero me pasó. Y este era Enrique Campos, ya también de solista, con sus frasecitas que escribía él antes de arrancar el tango. Este tango me trae muchos recuerdos a mi adolescencia, cuando lo escuchaba ya por Lanús. Era un tipo bohemio que escribía tango. Y la frase es que dice que lo utilizo mucho: la gente confundía gordura con hinchazón. Es buenísima. Cuando para mí se acabe, dice. Cuando para mí se acabe y me vaya de esta vida. Este Enrique Campos tenía una forma de interpretar. Más de cuatro que hoy se ríen y critican mis andanzas. Ahí va la frase. Verán cómo han confundido gordura con hinchazón. Es un capo, Enrique. Enrique Campos, que estuvo en las filas de Ricardo Tanturi, de la Orquesta de los Indios, después de haberse partido Alberto Castillo. Un tipo de Uruguay que venía y con una voz justita, una forma de frasearlo muy suave y muy de barrio. Muy querido Enrique Campos. Vamos a escuchar ahora Francisco Rotundo con el cantor también uruguayo Julio Sosa, que falleció ahí en el 67. Se pegó la hostia con el coche contra un monolito cuando estaban construyendo una de las líneas del metro de la ciudad de Buenos Aires, del subte. Como a las 5 de la mañana, volviendo de una comida después de cantar, se estampó contra un monolito y se reventó, le metió el volante en el pecho. Hay imágenes de fotografías muy fuertes. Llegó hasta el hospital, pero ya no podían hacer nada, ya estaba destrozado. Una pena, porque tenía 37 años, creo, por lo que tenía, 38. Y en todo ese momento, que el rock and roll estaba bien potente ya en Buenos Aires, era el único que mantenía la juventud con el tango. La vida es así. Julio Sosa, para mí es igual. Para mí es igual con Francisco Rotundo. Ah.

vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser nomás mi propio corazón. Sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser nomás mi propio corazón. En el 46 abandona la orquesta de Troilo y comenzó su carrera solista, como hacían muchos de los cantores después de triunfar con la orquesta de las grandes orquestas. Y se fue con Enrique Alessio y Héctor Artola, que grabó El Motivo y Farolito de Papel. Vamos a escuchar este Farolito de Papel, que también lo grabó con Troilo, pero acá ya como solista. Quiero decir, acá el principal era él y lo acompañaba. Farolito de Papel. En tu grupo me ensarté y en tu arroyo me dormí, y dormido me quedé solo, pato y hecho un gil. Esta noche me encontré la cartita del adiós en la almohada donde ayer me juraste eterno amor. Farolito de papel que alumbraste mi bulín con la luz amiga y fiel de amoroso barretín. Otro lado alumbras hoy, te apagaste para mí, y yo a oscuras aquí estoy solo, pato y hecho un gil. Solo quedé, yo no tenía más que amor, pato, porque era su mundo de ilusión. Vuelvo a encender el triste pucho de nacer para aliviar esta amargura brava que hoy me da. Solo quedé, yo no tenía más que a vos, pato, porque era su mundo de ilusión. Vuelvo a encender el triste pollo de la sed para aliviar esta amargura brava que hoy me da. Y decían los periodistas y comentaristas de radio, le apodaron la voz de oro del tango por esa cantidad de voz que tenía, que decían, no la está usando toda. Demasiada voz para el tango, le decían. Acá estamos escuchando otro tango que me trae recuerdos a mi infancia, no, a la adolescencia, 14 años, tres amigos. Era el primer tango que estaba en ese cassette que yo tenía, y que de un lado tenía, creo que era Pabellón Psiquiátrico, grupo español, de otro lado estaba, creo que era Yacimel. Y mi viejo del lado de Yacimel, ya lo agarró, era de 90 ese cassette. lo agarró y grabó todos los tangos de la radio, de FM Tango. Entonces, cuando se daba vuelta al cassette, empezaba este tango, Tres Amigos. No sabía ni que era Troilo, no sabía ni que era Marino, no sabía nada. Pero me volvía loco esta historia. Alberto Marino. De mis páginas vividas siempre guardo un gran recuerdo. Mi emoción no las olvido, pasa el tiempo y más bien muerto. Tres amigos siempre fuimos en aquella juventud. Era el trío más mentado que pudo haber caminado por esas calles del sur. ¿Dónde andarás, Pancho Alcina? ¿Dónde andarás, Balmacea? Yo los espero en la esquina de Suárez y Necochea. Hoy ninguno acude a mi cita, ya mi vida toma el desvío. Hoy la guardia vieja me grita, ¿quién ha dispersado ese trío? Pero yo igual lo recuerdo, mis dos amigos de ayer. Una noche allá en Portones me salvaron de la muerte. Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte. Y otra vez allá en Barracas, esta deuda les pagué. Siempre juntos nos veían, esa amistad nos tenía atados siempre a los tres. Más adelante, en la década del 50, se incorporó con Roberto Grela, que grabaron muy bonitas cositas. Acá tenemos algo. Tres cariños. Oh, mira lo que es la guitarra de Roberto Grela. La voz de Alberto Marino ya en la década del 50. Cuando del puerto querido y su lejano llegara yo a la tierra prometida, ansioso el corazón de hacer fortuna, no pensé, mamá, que te perdía. Y cuando el oro del triunfo me colmaba, buscaba con afán y con delirio la cálida caricia de una mano, y entonces me faltaba tu cariño. Mamá, mamá mía, te siento en el alma como una caricia, solo tu recuerdo me consuela. Oh, cómo te extraño, madre amada. Mamá, mamá mía, bendice mi suerte. Apriétame fuerte a tu corazón. Cuando recibas la carta que te escribo, tu corazón se colmará de dicha. La rama del amor ha florecido y somos tres cariños, madre mía. Van con los rezos que el santo Dios escucha, unidos a los ruegos de tu hijo, los besos de mi dulce compañera y la pura sonrisa del nietito. Bendice

invierno con su blanco ajuar, ya la escarcha comenzó a brillar en mi vida sin amor. Profundo padecer que me hace comprender que hallarse sola es un horror. Y al ver cómo soplan en mi corazón vientos fríos de desolación, quiero llorar, porque mi alma lleva bruma de un invierno que hoy no puedo disipar. Fue invierno, el invierno que ya pasó, el invierno que ya nos dejó. Ahora estamos en la entrada de linda y bonita primavera, donde la sangre siempre se altera, che. Vamos a meter un poquito de algo más modernito para no es tanto a lo antiguo, que después dicen, no, siempre ponen tango antiguo, y sí, papá. ¿Qué crees que ponga? Gotham Project, también lo pongo. Pero bueno, me gusta el atrás. Me gusta sentir la aguja como va clavándose. Me gusta, como decía Facundo Cabral. Me gusta el sol, Alicia y las aires. Estamos acá con Gotham Project, este grupo de ahí finales de los 90 que revolucionó un poquito también el tango electrónico, donde entró con el tango electrónico. ¿Cómo se quejaban los veteranos del tango? Mamita. No, eso no es tango, eso no es tango. Gracias a todo esto, también el tango está vivo y esto también es tango. Bueno, acá tenemos un valsecito peruano que vamos a escuchar porque el 21 de abril de 1904 en Villa Elisa, Buenos Aires, nacía Mercedes Celia Simone, la dama del tango, apodada una de las figuras más emblemáticas del tango por toda Latinoamérica, muy popular, muy querida, una diosa. Oh, acá ya veterana ella, con su forma exquisita de cantar, también compuso. Y vamos a empezar primero con uno de Adolfo Carabelli, donde Mercedes Simone, ella lo compuso este. Vamos a empezar con este y después tiramos el vasito peruano. Adolfo Carabelli, el primer pianista que vino de conservatorio al tango en el 29. Murió ya por el 47-48. Desolado el tipo. Mercedes Simone y Alberto Gómez, con su propio tango, grabado el 4 de septiembre de 1931, cantando. Fue cantando el tango compuesto por Mercedes Simone, una figura emblemática en la década del 30. Filmó películas con esa sonrisa y esa mirada, esos ojos achinaditos, divina. Busquen fotos de ella para ver lo bella que era y lo dulce que era su mirada. Ahora así metemos el valsito Desdén, este vals peruano tan hermoso, querida por todo Latinoamérica, la gran Mercedes Simone. Aunque mi vida esté de sombra llena, no necesito amar, no necesito. Yo comprendo que amar es una pena, una pena de amor y de infinito. No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer como he querido. Toda repetición es una ofensa y toda supresión es un olvido. Desdeñosa, semejante a los dioses, yo seguiré luchando con mi suerte, sin escuchar las espantadas voces de los envenenados por la muerte. No,

Bueno, Mercedes Simone era la que a mi viejo más le gustaba como cantora. Por bella y por exquisita cantora. Se lo mando también a mi viejo dedicado a todo esto, que estará muy tristón. Su hermana, mi tía Hilda, se le fue el lunes. Su hermana menor. Eran cuatro hermanos. Queda mi viejo nomás. Mi viejo el mayor. Mi viejo y mi tía, que venían de otro padre, de aquella época marplatense, todos de Mar del Plata. Marplatense, inmigrantes, donde su abuelo, su padre era italiano y su mamá argentina, pero su abuelo era de Trípoli, de Arabia Saudita, por allá. Mezclas raras. Pero el padre lo abandonó, el italiano, napolitano. Mi abuela se casó con otro italiano, napolitano. Y después tuvo otros dos hijos, que son los hermanos, los cuatro hermanos, de mi madre, pero diferente padre. Y se le fue su hermana del alma. Así que mi viejo está tristón, va todo para vos, pa, también. Desde acá hasta Mar del Plata, que está allá, para escuchando a esta cantora y persona que tanto te gustaba, Mercedes Simone. Un beso enorme. Vamos con Claudinet para rematar la parte de Mercedes Simone. Qué lindo este tango, cómo me gusta. Grabado en 1933. Ausencia de tus manos en mis manos, distancia de tu voz que ya no está. Mi pobre Claudine de un sueño vano, perdida ya de mí, ¿dónde andará? La calle dio el encuentro insospechado, la calle fue después quien te llevó. Tus grandes ojos negros, afiebrados, llenaron de tinieblas mi pobre corazón. Medianoche parisina, en aquel café con ser, como envuelta en la neblina de una lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí. Mocosita dulce y buena, que me di de la condena de no ser jamás feliz. Mi sueño es un fracaso que te nombra y espera tu presencia, corazón. Por el camino de la cita en sombra, en un país de luna y de farol, mi Claudine pequeña y tan querida, de blusa azul y la canción feliz, definitivamente ya perdida, me la negó la calle de París. Medianoche parisina, en aquel café con ser, envuelta en la neblina y la lluvia gris y fina, te vi desaparecer. Me dejaste con la pena de saber que te perdí. Mocosita dulce y buena, que me diste la condena de no ser jamás feliz. Y acá terminamos la parte de Mercedes Simone. Este viernes tenemos la ¿cómo se llama? La milonga de Fer, La Frontera, aquí en Gijón, a la clase previa a las 8, y después tenemos la milonga hasta la 1 de la mañana, en el Año Carreño número 3, al ladito de la playa. El sábado tenemos en Alfredo Turán número 7, La Pituca. Así que tenemos viernes, sábado, milonga en Gijón. Y el domingo voy a poner música a la milonga de Charlie en Candás. Así que tenemos fin de semana para poder milonguear bastante. Viernes en la frontera, sábado en la Pituca y el domingo en Candás. De 5 a 8 el domingo. Voy a poner música, así que vamos a poder milonguear con potencia, gente. Y como siempre, mi amiga Laura desde Vitoria, que la semana que viene vamos a poner música a Vitoria. Ahí a la milonguita que tiene Laura. Y Laura me pidió, siempre me sorprende con tangos que no conozco, como este que va a venir ahora, de la orquesta de Héctor Varela. ¿Qué tenés que hablar de mí? Hombres, porque he vuelto, ni me mires asustada. Lo pensé tranquilamente antes de volver aquí, y aunque estoy en mi derecho, no he venido a hacerte nada, nada más que a preguntarte qué tenés que hablar de mí. Vos sabés que yo no he sido ni cobarde ni malvado, sin embargo todos dicen de lo que yo nunca fui, y lo peor, lo más terrible, lo que me tiene amargado, es que seas vos quien siembra lo que dicen por ahí. ¿Quién te puede haber querido tanto, tanto como yo? Vos sabés lo que yo hice para hundirme en el olvido por tu amor, un mal amor. Si te queda un resto de alma por lo mucho que sufrí, contéstame así de frente, cara a cara y francamente, ¿qué tenés que hablar de mí? Yo me fui y a nadie dije lo que hubo entre nosotros. Yo sabía el bien que hacía para mí y para vos, porque la desgracia de uno es la risa de los otros, y yo no quise que nadie se burlara de los dos. ¿Quién te puede haber querido tanto, tanto como yo? Vos sabés lo que yo hice para hundirme en el olvido por tu amor, tu mal amor. Si te queda un resto de alma por lo mucho que sufrí, contéstame así de frente, cara a cara y francamente, ¿qué tenés que hablar de mí? Vos sabés cuánto te quise, ¿qué tenés que hablar de mí? Qué lindo tango. Qué potencia y qué tristeza, cómo lo canta con tanta congoja. Cuando está la congoja adentro, no queda otra que transmitirla y expresarla. Gracias, Laura. Y Laura me comenta que también el 23 de abril fallecía en Mar del Plata Luis Correa. También el 87 fallecía Agustín Irusta, un capo Irusta. Mira, Irusta lo amo. Capo, acá vamos a poner acá, bien machaqueado, bien cuadradito, golpeando bien los cuatro tiempitos, Francisco Canaro, con la voz de Agustín Irusta, Ventanita Florida. Un capo Irusta. Irusta que estuvo con el trío Argentinos acá desde el 29-27. Hasta el 36, que empezó la guerra civil acá en España, recorrieron toda España entera. La gente tenía banderines, los adoraban. Estaba Agustín Irusta como cantor, guitarrista, Fugazot, el uruguayo, y Lucio de Mare en el piano, que era un jovencito Lucio de Mare. Y acá estamos ya, esto fue antes de ir con ellos. con Francisco Canaro, que Canaro fue el que montó ese trío argentino. Es que este Canaro la tiene más clara. Vamos a escuchar estos violines. Oh. Florida de mi vieja tapera, con tu roja prendida está mi tímida ilusión. Al abrirte contemplo un jardín de esperanza, ventanita, y te cierro al fin cantando por mi amor. Florida, qué belleza de tango. Ahora vamos a el 25 de abril de 1929 nacía Ángel Paya Díaz. Paya Díaz, que estuvo en las filas de Horacio Salgán en la década del 50 y grabó tangos hermosos. El primero que voy a poner es el que más me gusta a mí, o quizás el segundo. Tengo dos que me vuelven loco. Doble Castigo y Vieja Recoba, me vuelven loco esos dos tangos. Y el Paya Díaz fue un cantor muy exquisito que nos dejó el 11 de diciembre de 1998, justo una semana después de yo haberme venido a España. Yo me vine el 4, mira, poquitos días después fallecía, ni yo ni se me enteraba. También estuvo de compañero, comenzó a tocar en el 49 con Alfredo Gobi, donde estuvo de compañero con Jorge Maciel y grabaron el vals Tu Amargura, que después lo vamos a buscar. Después estuvo con Salgán, después cantó, recorrió toda España. Y el 11 de diciembre del 98, en los camerines del Teatro Municipal General San Martín, en la Avenida Corrientes, al 1600, creo que es, de, a 7 calles de cuadras del Obelisco, víctima de un infarto mientras se preparaba para cantar en el Festival Internacional de Buenos Aires. Tango, ¡pah! Sopapo al corazón, y ahí se quedó. Muy querido en el mundo tanguero, un tipo muy querido. Vamos por el primer tango que más me gusta: Doble Castigo, con la orquesta de Horacio Salgán. Esta es la historia del tipo que cae en la cárcel por circunstancias de la vida. Y estando en la cárcel, la única persona que estaba con él era su madre, escribiéndole. Y la tristeza es cuando dice que. Cuando le escribe a la madre y ya no recibe respuesta, que ya se da cuenta que la madre ya no estaba, que ahí se le acabó toda su vida. Y obsesionante de recuerdos que al pasar me acusan en mi noche infame. Las manos que se abrieron suplicante y el triste llanto de mi pobre madre. Rodé la vida sin saber por qué. Pagué mi culpa con mi libertad

rincón nada de su vida. La encontré sola y perdida como una muestra fatal. La mala suerte le jugó una carta brava, se le dio vuelta la taba, la vez que la derrotó mientras recoba. Si viera cuánto dolor. Este fue el Paya Ángel Díaz con Vieja Recoba. Ahí la tenista me decías de Santiago. Es para arrancarse. Sí, es para cortarse todo el pecho. Desgarrarse todo por dentro. Acá estamos cantando Carnaval de la orquesta típica Villa Urquiza. Sos vos pebeta, sos vos, ¿cómo te va? Estás de baile, ¿con quién? Con un bacán. Tan bien vestida, das el golpe, te lo digo de verdad. Habré cambiado que ya ni me mirás, y sin decirme ni adiós ya vas a entrar. No te apresures, mientras para el auto tu bacán, yo te diré dónde vas con mantón de manila, dónde vas con tan lindo disfraz. Nada menos que a un baile lujoso, donde cuesta la entrada un platal. ¡Qué progreso que has hecho, pebeta! Te cambiaste por seda el percal. Disfrazada de rica, estás linda, lo mejor que yo vi en carnaval. Vida rueda, también rodaste vos. Yo soy el mismo que ayer era tu amor. Muy poca cosa, un buen muchacho, menos plata que ilusión. Y aquí en la puerta, cansado de pagar, las mascaritas al baile miro entrar. Vos entras también, y la bienvenida media voz yo te daré. Divertite, gentil colombina, con tu serio y platudo arlequín. Comprador del cariño y la risa, con su bolso que no tiene fin. Coquetea con tu traje de rica, que no pudo ofrecerte Pierrot. El disfraz solo dura una noche, pues lo queman los rayos del sol. Y acá teníamos la orquesta, ¿qué dijimos? Villa Urquiza, con esta bella... con esta bella interpretación de este tango tan bonito que cantaba Gardel allá en la década del 30 o del tal. Vamos a poner ahora, pues me dijo también mi amiga Laura, que falleció en estos días también, Palavicini, Sisto Palavicini, un gran folclorista, así que vamos a meter una chacarera, una linda chacarera, que sea acá, que suene para bailar. La chacarera. A ver, Don Sisto, se afina. Vamos, Don Sisto. Sisto, para tocar chacarera. ¡Dile ese violín, Don Sisto! ¡Chacarera, Malenja! ¡Se va la primera! ¡Ay, ay, ay! acaba nomás. Charillo Sadanja. Allá va la que falta. Fue Sisto Parravicino con su violín La Antimasqueña, esa chacarera tan bonita. Y ahora voy a dedicarle a Irene, que allá por Victoria es la más joven, 12 años tiene, ella baila el tango. Irene, a ver, yo voy la semana que viene para Victoria y a ver si nos conocemos y nos bailaremos unos pasitos. ¿Qué tú me lo ves? Y me pide Irene a ver si puedo poner esta belleza para vos dedicada, Irene, con todo mi corazón y de parte de todo el mundo tanguero. Porque si ahora bailás el tango con 12, ¿qué vas a hacer con 20, mamita querida? Un beso, Irene. Ella pidió bomboncito, para ella va. Cantarina, tu amor me hizo fuerte y me dio fe. Todas las noches oscuras de mi vida brillaron a la luz de tu querer. Por eso me ata tu límpida mirada y mis ansias de andar quedan en ti, porque tus besos endulzan mi jornada. Mi bomboncito, solo te sé decir, déjame que te diga despacito, bomboncito, bomboncito, dueña de mi corazón. Una vez más mi emoción repetirá la canción, milagro de tu amor y de mi amor. Déjame que te diga despacito, bomboncito, bomboncito, dueña de mi corazón. Decirte lo mucho que te quiero, que vivo tan solo por tu amor. Así da gusto sentirse prisionero si es cárcel tu abrazo arrobador. Déjame que te diga despacito, bomboncito, bomboncito, dueña de mi corazón. Qué lindo tango. Gracias, Irene, por hacernos poner este tango. Y qué linda interpretación, qué linda voz. Fulvio Salamanca. Estamos escuchando ya para ir despidiéndonos, porque nos queda nada. Nos queda poquita cosa. Todo este viernes tenemos La Frontera, el sábado tenemos La Pituca, el domingo tenemos La Pirona Candás. Sábado que viene vamos a Vitoria. Vamos, Vitoria, carajo. Cantemos Vitoria. ¿Y qué más tenemos? Bueno, el mes que viene, no, el mayo, no, en junio vamos al Festival de Salamanca. En julio hacemos nuestro festival acá, nuestro festival, nuestro Beña Tango Fest. Lo hacemos con Fer Namija, Fer Giardini y ¿quién les habla? Alejandro Regine, conductor de este programa, pongo música, cantor y cooperativo de Loca Bohemia, fundador. Vamos, hacemos todo lo que podemos, pero siempre alrededor de este amado tango que tanto me pasó mi viejo, mi tío, que tanto me transmitieron, y mi vieja me dio el empuje para yo dedicarme al 100% a esto. Así que no, nunca se arrepientan de lo que puedan soñar y hacer. Tiren para adelante. Como decía Charlie García, que le preguntó al gurú, ¿cuál es el camino del éxito? Ese, pero a mí me están pegando. Y sí, es después de los golpes. Los golpes están siempre, pero es tu camino. Todos los demás no es tu camino. Es trabajar para otros. Y si sos bueno, te van a explotar. Y si sos medio inútil, bueno, te van a utilizar un poquito, pero quizás te sirve mejor, ¿viste? Vamos con Osvaldo Pugliese, la década del 60. Seguime si podés. Nos despedimos con esto, un beso a todos. Me quedó muchas cositas por comentar de cumpleaños y fallecimientos de gente grande del tango, pero tenemos más programas. En 7 días nos volvemos a escuchar. Nos vamos con la potencia del maestro Pugliese. Gracias a todas y a todos por escucharme. Un abrazo. Thank you.